La música es arte, es belleza, es historia, es presente. Acompaña y tiene el poder de iluminar u oscurecer. Hablamos cantando, acá, al sur, al norte. Usamos tonos, palabras y ritmos. Gustamos de oír, de apreciar sonidos y silencios. La música nos roba movimientos, lágrimas, risas. Nos transporta, nos nutre, nos cuenta. La música quiere decir cosas y hay que dejarla hablar. Acomodate, subí la radio, que ya arranca de Goyenechea Tarantino. Un programa del siglo XXI. Me vino un golpe de sed, chancho checha, por favor. Calaverita y culón piden en busca de... Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Get down, get down. Se mete a Tarantino. Muy, pero muy buenas noches. Siempre arranco igual, me di cuenta. Este es de Goyenechea Tarantino. Mi nombre es Evelina. Al lado mío está Sebastián. Hoy tenemos equipo completo. Vamos. Y del otro lado, Germán y Pana, como siempre, en producción y operación. Miércoles 7 de mayo. Estamos en Radionauta, en el Olga Vázquez, entre 60, 10 y 11. Comenzando un nuevo programa de Goyenechea Tarantino, número 8 de la segunda temporada. Número 33, creo, de la cuenta... 33, sí, creo que 33 de la cuenta general, la edad de Cristo, diría las viejas. Muy bien, yo la verdad es que no tengo ni idea. Buenas noches a todos y todas, porque nunca digo, yo me di cuenta que nunca digo buenas noches. Qué yo horrible. Arranco, ¿viste? Está bien. Eso está bueno, que nos demos cuenta, que vos te des cuenta que siempre empezás igual y yo que me como cuenta. Marcelo Tinelli. Yo quiero ser la Tinelli de... No, puede mentira, ser un mentira. Buen cliché, puede ser un buen cliché. Y está bueno, interesante igual hablar de que comenzó Marcelo Tinelli. Hubo un par de cositas ahí. No sé si lo podemos meter ahora, pero después podemos hablar un poco de la cosificación de la mujer y algunas cosas que este gran Marcelo Tinelli, entre comillas gran, ha hecho y hace. Che, otra cosa para decir, que habrán escuchado que tuvimos dos aperturas porque resurgió de las cenizas la apertura el año pasado, ¿viste? Para que no nos olviden, no importa. Esto pasa, estamos en vivo, haciendo radio, no hay ningún tipo de problema. Se pueden comunicar con la radio en el día de hoy, que tenemos un programa buenísimo. 451-6917 es el teléfono de Radionauta, FM 106.3, vale decir. O la página de Radionauta, que es radionautafm.wordpress.com. Voy a tirar todas las vías de comunicación de la radio y pasamos a otra radio también. También. El correo de Radionauta es radionautafm@gmail.com, el Facebook es Radionauta o bien Max Vázquez, que es el perfil de Facebook donde pueden interactuar y mandarnos un me gusta, un te amamos de Goyenechea Tarantino y demás. Y algo que está pasando, una noticia muy bella, ¿qué es? No sé si voy a hacer la misma noticia. Lo de la trinchera. Ah, la trinchera. No, yo porque tenía otra noticia. Bueno, digo lo de la trinchera. Dale, decilo trinchera. Todos los viernes a las 16 horas nos pueden escuchar desde FM La Trinchera, una FM que funciona desde Pachamama, Espacio Cultural, a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com. Una radio, como siempre decimos, amiga, que nos está retransmitiendo. Así que desde la localidad de Campana también salimos al aire a volar por ahí. Sí. Yo tenía otra sorpresa, que te imaginarás cuál es, que vos la estuviste tratando recién en comunicación privada con el conductor de... Ay, no me sale el nombre. Radiador de la cumbia. No, nada que ver. Ah, sí, uy, oye, estoy... Perdido. Tenemos... Sí, bien, esto eso. De la comunicación es interesante porque tenemos dos entradas para regalar de quién, Eve. de Gillespie. Ahora vamos a pasar en breve toda la data. Es este viernes a las 22 horas, pero tenemos toda la data. La vamos a estar sorteando a través del Facebook. Básicamente pongan me gusta, sí, y sí, en base a la cantidad de me gusta y de la gente, la sorteamos. Vemos, sí, porque la y verdad... ahí en vez de Tinelli nos sentimos Susana Jiménez con el ¿no? Porque no nos cayó una idea que a cómo hacer, me parece que en el Facebook ese es más democrático. Es la que va. Hoy, como decíamos, tenemos un programa lindísimo, podríamos decir, a pleno. Vamos a retomar el tema de la mujer del miércoles pasado, o viernes para la gente de la trinchera. Recordemos que Seba tuvo un percance, que llegó un poquito tarde, y nos quedamos con un montón de material para compartir, así que la idea hoy es retomarlo. Vamos a hablar un poquito de música, y fundamentalmente vamos a tener música acá en vivo. Viene los muchachos de Ese y los Mostris, así que todos los que los fans y las fans de esta banda sintonicen, o de última, si quieren venir a Olga y arengar atrás del vidrio, los dejamos. Sí, sí, totalmente. De forma sana y sin alcohol, no, bueno, como quieran. Pero vamos a tener banda en vivo, muchos temas. ¿Y te parece, Seba, arrancar con un temita que pediste vos? No, te quemé. Sí, pero lo que pasa es que estoy muy tierno, ¿viste? Y, bueno, y el tema es tierno. Lo que pasa es que no quiero... Pero escuchémoslo. Es Amapola de Juan Quinteros. Cabalga y si te hace frío te arropas con la piel de las estrellas. Mi almohada, la luna llena mi vida y de sueño el amor mío. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca, y que el trinar de las rosas, mi vida, te diga cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Ayuda, si quiere. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. De Lía Cruzet a Steven Spielberg. De Ronaldinho a Tete Kustarov. De Moyo a Mambrú. De Sandro a Sócrates. De Maradona a Mick Jagger. De Eddie Vedder a Mercedes Sosa. Del pasto verde a un rascacielos. Del asado al veganismo. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Thank you. ¿Vos cachaste la cortina que tenemos? Pero me muero. Bueno, sí. Seguimos, escuchamos un tema muy tierno, como vos decías, Amapola, interpretado por Juan Quintero, que en realidad es un tema de Juan Luis Guerra de 1996, del disco Ni es la misma, ni es igual. Te voy a contar que yo no lo sabía. Yo había escuchado solamente la versión de Juan Quintero y me enteré hoy que era José Luis Guerra. Mirá, ¿viste lo que es la vida? Sí, sí. Che, bueno, como todos los miércoles tenemos un montón de cosas para contar respecto a lo que pasó un día y una semana como esta, tiempo atrás. Tiempo atrás. Y te voy a contar un montón de cosas. Por un lado, un 2 de mayo, porque un 2 de mayo no nos escuchamos en vivo, de 1997 falleció el educador brasileño Paulo Freire. Sí. Si lo habremos leído, ¿no? A Paulo Freire. Sí, que más que leerlo, sí, pedagogía leído está del oprimido, pedagogía de la esperanza, pedagogía, no me acuerdo, de cartas a un lector. Sí, tiene un montón de este día de pensar al educador como un intelectual transformativo, la educación como un proceso dialógico. La verdad que es súper interesante. Muy interesante y que ha cambiado una forma de ver, de construir la educación. Me parece que eso es lo interesante que también tiene Paulo Freire. Sí. Y que fue muy importante, por eso lo recordamos, que trajo a Latinoamérica una forma de pensar la educación de una manera diferente a la que se estaba viendo en la época. Tal y que cual. Hoy nosotros lo retomamos de diferentes lados y creemos que es uno de nuestros grandes referentes para avanzar hacia una educación liberadora, digamos. Bien, bien ahí, obvio. Por otro lado, un 2 de mayo, pero de 1519 me fui... falleció Leonardo da Vinci. ¿Leíste Código da Vinci? Lo leí, sí, y vi la película. Yo también. Bien, sí, la película malísima, en realidad. Y comparada al libro, sí. Sí, sí. Creo que fue uno de los libros que me animé a leerlo, pero porque decían bestseller como uno de los más vendidos. Sí. Me animé a leerlo y está bueno, qué sé yo, el libro está bueno, lo que plantea, la teoría que plantea me parece muy buena, lo del Santo Grial, digamos, de María Magdalena como la novia de te va enganchando la historia. Te va enganchando, sí, que es como también tiene mucho de esto de un relato periodístico, de información. Bueno, en la película se va a hacer más en eso, sí, en lo de hecho y en los relatos periodísticos. Así es, bueno, Lita, está bueno el libro, bueno, pero en realidad el protagonista de esta fecha es Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Cómo es el actor? ¿Tom Hanks? Tom Hanks. No me acuerdo, pero ahí, bueno, en el Código da Vinci, ¿por qué hablamos? Porque da Vinci supuestamente En sus pinturas, él decía, bueno, contaba, se dice en la Mona Lisa, que era María Magdalena, la novia de Jesús, y también su pintura de la Última Cena. Que está ella. Claro. Que está ella. Hay como muchos símbolos que dicen que pueden ser... De una. Que fueron escondidos en realidad por los caballeros templarios, ¿viste? Me acuerdo de todo. Bueno, sí. Che, bueno, pasando a otra fecha. Un 3 de mayo de 1469 nacía, ya que estamos hablando de por allá, Maquiavelo. Maquiavelo, con su recordado, su gran título es El Príncipe, digamos. Así es. Y te tiro una así al hilo, que el 6 de mayo de 1856 nacía Freud, el padre del psicoanálisis. Claro. Bien, mayo te digo que nacieron una cantidad de personalidades. Sí. Bueno, ¿naciste en mayo o no? Nah. No, yo nací un mes después, justo. Bueno, casi. Casi. Que sos una personalidad. Y una efeméride, podríamos decir, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy, el tema que hablamos el miércoles pasado, tiene que ver con Eva Duarte de Perón, que nacía un 7 de mayo de 1919. Estaría cumpliendo 95 años. Wow. Una... Señora grande. Señora grande sería. Hoy sería así, una señora grande. Sí, como hecho importante, me parece que fue una de las grandes mujeres de la historia. En ese sentido lo traíamos a colación a Evita, también porque nació hoy. Pero tuvo grandes hitos, digamos, en lo que fue la política argentina. Amada por mucha gente, odiada por otra gente también. Digamos, bueno, más odiada por los sectores oligárquicos y los sectores de clases altas. Uh-huh. Y más amada por sus descamisados o por las clases populares. Así es. Si querés te digo algunas cosas que ha hecho esta querida Eva Duarte. Dale. Fue fundadora de la Asociación Radial Argentina, ya no sé si sabías eso. Mirá. En 1943 y en 1944. Además, como uno de los hechos importantes, legalizó el voto femenino en 1947. Uh-huh. Ahí como gran importancia, en ese momento la mujer estaba callada. Me parece que es un paso que reforma algo. Y bueno, y otra cosa, en 1951 la CGT, la Confederación General de Trabajadores, la propone como la vicepresidenta de Perón. Bien. En un momento también complejo de... Después, 4 años más, vendría lo que sería el... Arrancaría el movimiento peronista con Evita como estandarte. Pero la queríamos recordar por eso y la queríamos por su nacimiento. Tal cual. Y para recordar un poco más Evita, tenemos un par de audios para escuchar. El primero que vamos a escuchar es el discurso que dio un primero de mayo, Día del Trabajador, en 1952. Es un audio viejo, así que espero que la gente, o sea, pónganle onda para escucharlo, apaguen la tele, todo, así lo escuchan. Vamos a escuchar un fragmento. Del pueblo, las mujeres del pueblo, otra vez estamos los descansados del pueblo en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945 para decirle y darle la respuesta al líder del pueblo que hoy en sus últimas palabras dijo: quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan, aquí está la respuesta, mi general. Escuchamos un discurso visceral, ¿no? De Evita, el primero de mayo. Profundo, sí, sí. Le me metí ahí como acorde, ¡buah! Claro. Y sí, acorde al momento, me parece que fue la parte más de izquierda que tuvo el peronismo, digamos. Perón. Qué frase ahí. No sé. Y seria, yo le digo a la gente que no le ve la cara, serio, así. Sí, porque es una discusión. Una discusión, obvio, que está hasta hoy en día, me parece, esa discusión, ¿podemos profundizar o no? Tal me parece cual. Que para hoy no es para profundizar. Y otra, no, eso es cuando hablemos de la izquierda, que el tema sea la izquierda. Queremos compartir otro audio respecto a Evita del gran Juan Pablo Feynman, que en algún momento lo retomamos. José, ¿viste? Pablo. José, Juan Pablo dijiste. Juan Pablo, sí. Juanchi. Juanpi. José Pablo Feynman, en su programa de filosofía, da algunas explicaciones sobre Evita y el fanatismo, y esto es lo que dice este hombre. Esto que para Martínez Estrada le produce urticaria, esto que a Martínez Estrada lo brota y le hace decir qué es esto, a otro personaje de la misma época, mujer, la lleva en sus últimos, en su último mes de existencia, a escribir un texto jacobino, desolador, dramático, mortal, porque se muere, son las últimas palabras, y es la mujer que más amó a esos que Martínez Estrada tanto odió. Esa mujer que amó a los migrantes, al aluvión zoológico, a los negritos que venían del interior, a los peronchos, a los cabecitas negras, fue Eva Perón. Durante los últimos días, de su existencia, Eva Perón dicta un texto que se llama Mi mensaje, que es la antítesis de La razón de mi vida. En principio, La razón de mi vida no la escribió ella, la escribió un señor español que Perón hizo traer, y bueno, y escribió una especie de mamarracho edulcorado que era indigno de Eva Perón. Pero Eva Perón escribe su verdadero texto, Al pie de la muerte. Ese texto se recupera recién en los años 80, y yo lo vi, porque me lo mostró Fermín Chávez, página por página, firmados por Eva Perón. Serán 32 páginas. Ahí Evita, a calzón quitado, dice: yo llegué muy alto porque nadie fue capaz de seguir la farsa como la seguí yo. Ahora que seguí la farsa, conozco mejor que nunca todas las verdades y todas las mentiras de este mundo. O sea, lo que nos está diciendo es que la Evita Dior, la Evita que usaba vestidos Christian Dior, los usaba para hacer la farsa, para entrar en los salones de la oligarquía y jugar la farsa y conocerlos internamente. Ahí se da el gusto de insultarlos de frente. Lo dice: yo me di el gusto de insultarlos de frente. Y dice: y ahora, como seguí la farsa, como estuve en las fiestas de ellos, los voy a denunciar. Y empieza a denunciarlos. ¿Desde dónde? ¿Desde la calma, desde la inteligencia, desde la sensibilidad, desde el corazón? No. Desde el fanatismo. Evita estaba orgullosa de ser fanática. Esta palabra hoy suena mal, pero el fanatismo de Evita no tiene nada que ver con el fanatismo islámico ni con el fanatismo norteamericano. El fanatismo de Evita tiene que ver con su amor desmesurado por los pobres, con su sensibilidad increíble para recibir en su corazón y captar la injusticia del sistema en que vivía. Entonces, dice: creo en los fanáticos porque los fanáticos son los que se queman en su propia fe. Los fanáticos son los que se queman en su propia fe. Muchas veces Evita dice: es mi propia militancia la que me está matando. Me estoy quemando a mí misma en la lucha en que estoy llevando. Y dice una frase también, escribe en este texto que es hermoso, algo fundamental. Esto lo tienen que escuchar todos. Escuchen, a ver si escuchan esto. Evita dice: yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. ¿Cuántos malos tipos y malas minas que llegan a las alturas del poder, dejan de lado el alma que traían de la calle? No, para eso treparon, para olvidarse del alma que traían de la calle. Bueno, ella dice que no, que su mayor virtud es que jamás se dejó arrancar el alma que traía de la calle. Y con el alma que traía de la calle, que la identifica con las víctimas y con los perdedores, porque para Evita la historia humana es la historia de la defensa de las víctimas y de los perdedores, y eso lo hace con el alma que trajo de la calle, empieza a reprocharle a las jerarquías eclesiásticas y militares todas las atrocidades de la patria. y dice frases como: los militares son carne de la oligarquía. Evita le pedía a Perón que lo fusilara a Menéndez en 1951 y Perón no lo hizo, en tanto Aramburu y Rojas fusilaron a Juan José Valle en 1956. En cuanto a los curas, no los quiere para nada. Los curas, dicen, tienen una función esencial para conservar los bienes de la oligarquía. Consuelan a los pobres. Evita no quiere curas que consuelen a los pobres. Quiere curas que les revelen a los pobres la injusticia de su condición. Esos son los curas que quiere Evita. Incluso en el guión que yo escribí para la película Eva Perón, ella le pregunta a Hernán Benítez, que era su confesor: padre, padre, ¿por qué me estoy muriendo? ¿Por qué Dios me aparta de mi lucha? ¿Por qué Dios me está apartando de mi lucha? ¿Por qué yo me muero? Y Hernán Benítez dice: no tengo respuesta, hija. Yo sí, dice Evita, porque Dios es contrera. Después ataca furiosamente a los dirigentes peronistas. Y no se equivocaba. No se equivocaba. Evita dijo, y lo dijo para siempre: yo le tengo más miedo a la oligarquía que nace día tras día en el corazón de los dirigentes peronistas que a la oligarquía que derrotamos el 17 de octubre. Y no se equivocó. Pensemos en la década menemista, en ese peronismo oligárquico que entregó el país, que lo sumió en la pobreza que todavía estamos afrontando y que vamos a seguir afrontando mucho tiempo. Frente a Perón tenía una actitud de exigencia. Nadie le exigió más a Perón que Evita. Este es el pensamiento de Evita. Se equivocan los que creen que Evita lo alababa tanto a Perón. No hay nada peor que la mujer que tenés al lado diga todo el tiempo que sos un gran hombre, porque se lo tenés que demostrar. Y si no se lo demostrás, te va a dejar. Entonces la táctica de Evita era decirle a Perón que era un gran hombre y marcarle: ojo, vos sos un milico, pero ante todo sos un líder popular. Y el día que dejes de ser un líder popular y el milico te gane el corazón, vas a perder, no vas a ser más Perón. Dice además que sabe que se muere. Hay que tener un enorme respeto por esto, porque alguien que muere y sabe que muere es alguien que está muriendo doblemente. Muere físicamente y muere espiritualmente, porque sabe que muere. Entonces dice sus últimas palabras. Y yo creo que sus últimas palabras van a ser estas, para mí, las más hermosas que dijo. Yo creo que podemos definir a Eva Perón como una mujer que no se dejó arrancar el alma que trajo de la calle. Chao. Iba a decir Juan Pablo de nuevo. José Pablo Feynman terminaba con una frase bastante bonita, podríamos decir. Un análisis desde la filosofía de Eva Perón, interesante, siempre la verdad que es interesante escuchar a este hombre, estemos de acuerdo o no con algunas de sus miradas, sí, pero sí. Profundizó habla lo que habíamos planteado nosotros al principio, esto como de Eva desde el lugar del pueblo. Exacto. Eva como la mujer del pueblo. Bien ahí. Che, hago un paréntesis solamente, ya tenemos en el Facebook este sorteo del día de la fecha que es para ver, lo repito, Aguilespi suena compás a las 21:30 en el Teatro Bar en 43... entre 6 y 7 este viernes, así que entren a Facebook, pongan me gusta y después hacemos sorteo con toda la gente que me gusteó, sí, lo que acabamos de publicar. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien. Bueno, y para seguir un poquito con efemérides, tengo otra mujer que murió un 7 de mayo pero de 1995, que es María Luisa Bemberg, que es fue una guionista y directora argentina, directora de la película Camila. Sí, mira, si yo te digo, te vas a acordar. Camila, un cura que se enamora de una muchacha. Película, en realidad creo que es argentino-española porque trabaja Imanol Arias. Vieja. Ah, sí. Yo, cuando me dijiste Imanol Arias, ahí ¿viste? Creo que sí. Que te habla lo todas. Recuerdo de Vestido de Cura, pero no me acuerdo la película en sí. Una película que tuvo un éxito terrible, muy también controversial. Imagínate que un... Aparte de que es antigua, un cura claro. Teniendo ahí un romance con una muchacha. Bueno, pero bueno, esta mujer moría un 7 de mayo de 1995, la directora y guionista argentina María Lucía Bemberg. Por otro lado, otro 7 de mayo, pero de 1824, Beethoven estrenaba en Viena la Novena Sinfonía. La Novena Sinfonía, mira, importante, sí. Yo sé que no te va a cambiar la vida, pero bueno, no, la Novena Sinfonía, digo, de oído, de última... Es que era un tema, claro, es un tema conocido, la Novena Sinfonía más marcó en Beethoven, me parece. Uh-huh. Estaría bueno poderla haberla escuchado así los que escuchan sienten, saben cuál es, porque estamos como confundidos nosotros, como recién decíamos. Nos explicaban que una parte famosa de una canción de Beethoven pertenece a la Novena Sinfonía. Si ponen en YouTube Novena sí. Sinfonía Beethoven... Le salta de una, claro. De una. Otra fecha que tiene que ver con el 7 de mayo, pero de 1881, tiene que ver con Dardo Rocha, acá en la ciudad de La Plata. Mira. Que ordenaba la construcción del observatorio astronómico de esta ciudad de La Plata, un 7 de mayo también. Mira qué interesante, Dardo Rocha que ha hecho tantas cosas por esta ciudad. Sí. Sí. Sí. Está Dardo Rocha también en el centro. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Centro cultural? Sí. Tiene pinta de eso, un centro cultural, pero no sé, como Dardo Rocha, no sé. El pasaje de Dardo Rocha. Bien ahí. Y, por otro lado, un 7 de mayo del 2003, también en la ciudad de La Plata, este es un dato interesante, la Cámara Federal resolvió que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Esa decisión... Esa resolución, en realidad, se dio un 7 de mayo, pero del año 2003, acá en la ciudad de La Plata. Hace poquito. Sí. Y vamos a escuchar ahora, en breve nomás, un temita que tiene que ver con una efeméride, un cumpleaños. Matt Helders, que es el baterista de la banda estadounidense... No, perdón, es de Reino Unido esta banda. Ajá. Arctic Monkeys, cumpleaños, un día como hoy. Y el tema que vamos a escuchar pertenece al disco editado en 2006, que el disco se llama... Whatever people say I am, that's what I'm not. O sea, lo que dice la gente que soy, no lo soy. Uh-huh. Y se llama Fake Tale of San Francisco. I don't wanna hear you. Fake tales of San Francisco echo through the air. And there's a few bored faces at a back hall, wishing they weren't there. And as the microphone squeaks, the young girl's telephone beeps. Yeah, she's dashing for the exit. Oh, she's running to the streets outside. Amazing though, so all that's left is the proof that love's not only blind but deaf. We'll be right back. escuchamos a Arctic Monkeys. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Y cantan en inglés. A mí me gusta más el ritmo porque el inglés no entiendo nada. Ya te lo dije. Es lo que se llama indie. ¿Viste que ahora medio que se usa esta música? Como tin, tin, sí, acá bueno. Se escucha mucho el indie. El indie. En La Plata, digamos. Sí, es verdad. Estoy con un digamos, tenés que sacármelo y decirme, no digas más, digamos. Pablito clavó un clavito. Che, por otro lado tenemos más efemérides. Dale. Y nos extendimos en el tiempo porque como en Campana vamos a salir al aire el 9, vamos claro. A contar qué va a estar pasando, vamos a hacer que estamos el viernes, ahora, ahora en el mundo. Un 9 de mayo de 1994 asumía Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica. Que lo nombramos hace poco. Sí, no, porque hace poco se cumplió un año de la muerte de Nelson Mandela. Digamos. Exacto. No hace poco, más o menos. Otra efeméride que tiene que ver con otro personaje que también nombramos, que es Cervantes. ¿Te acordás que te dije que mi ciudad es Ciudad Cervantina, claro. Azul? Un 9 de mayo de 1605, Cervantes publicó la primera parte de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Qué bueno. ¿Era cuándo eso? Era un 9. Un 9 de mayo de 1605, hace una banda. Uf, un montón. Sí, y es loco a veces, viste, tener esas obras en la mano y decir, se escribieron hace mucho tiempo. Lo que es loco me parece, claro, lo loco es que ha transcurrido tanto tiempo y se mantienen vigentes. Sí. Son atractivas, podés leerla, te llevan, es un clásico. Tal cual. Lo que debe ser medio un bodrio, con total respeto digo, la película. Creo que hay una película hecha muy vieja. Habría que verla un día, viste, un sábado soleado, porque si llueve medio bajo. No, sí, yo para si hay sol prefiero salir, por eso si llueve yo me también. Encantaría ver la película. Pero ponle que haya sol y hace mucho frío. Bueno, sí. Cuando quieras las mirás. Pero bueno, nada, creo que está la película. No sé por qué se me hace una imagen de un Quijote medio, viste, cuando se ve viejito. Sí, no, la verdad es que... No, yo tampoco la vi, pero bueno. Y por otro lado, y que respecto a esto también queríamos compartir un temita musical. Estamos muy musicales en el día de hoy. Muy bien. Tiene que ver con que el 9 de mayo de 1883 nacía el filósofo español José Ortega y Gasset. ¿Has leído algo vos de ese hombre? Yo no. No. Me sinceré. No, no, no. Yo también. La verdad es que Ortega y Gasset tendría que haber leído algo para hoy. Ponerle, aunque sea un poquito. Sí, pero bueno, teníamos muchas efemérides. Sí, teníamos que haber leído algo de, viste, que Maquiavelo, que Cervantes, que no podemos leer todo. Bueno, Maquiavelo yo leí, El Príncipe. Yo también, pero bueno, traerlo. Atrás sí. Del vidrio, ¿alguien leyó algo de Ortega y Gasset? Sí, mirá, ahí dice Juan. Juan. Juan, que es el crítico estrella de Radionauta. Que si vamos a Campana a comer un asado, Juan viene también va a ir. Bien, bien. Totalmente. Bueno, y el tema que queríamos compartir es de Divididos. Del disco La Era de la Boludez de 1993 y se llama Ortega y Gasset. Carnet. saco lo que hago yo, no vale nada. Pero ¿cómo no vale nada, Homero? No, ¿cómo me siento? Total, lo pago con la vida. Música. Texto. Medicina natural. Mística. Historia. Mucha. De Goyeneche Tarantino. A eso de las 10 de la noche. Por Radio Nauta 106.3. ¿Y suele pasar que algún tañador se enamore de la cantora o no? Sí, sí, eso pasa siempre. Eso pasa siempre con las cantoras. Y volvemos a este aire de la noche, me salió medio romanticón, y escuchamos un fragmento de una cantora mendocina, y ese audio lo extrajimos de, hoy estoy con el léxico, pero a full, del programa Pequeños Universos, del Chango Espaciuk, que qué hombre más dulce para hacer entrevistas y escuchar atentamente y compartir, la verdad que da gusto escucharlo a ese hombre, y ni hablar a estas mujeres mendocinas haciendo música, que es otro de los temas que va a atravesar el programa. Estaban haciendo una cueca, muy, muy autóctona, digamos, de la región, una cuequita que tiene que ver más con Chile también y con la zona cordillerana. Cordillerana, andina, sí. Bien. Sí. Bueno, eso es lo que escuchábamos. Y vamos a empezar a retomar el tema de la mujer, que nos quedaron como un montón de cosas para compartir del programa pasado, que repito que los pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com, ya está subido. Y vamos a retomar el tema de la mujer. Sí, sí, la vamos a retomar de diferentes lugares, diferentes formas. Ta. Tenemos un montón de cosas, como la otra vez. Es difícil hablar desde la posición de un hombre sobre las mujeres. Pero es interesante escucharte. Es interesante porque es otra posición y hacia donde nosotros estamos dirigiendo nuestra mirada. Te cuento, mira, que según una antigua profecía andina, llegará el día en que el espíritu femenino se despertará del letargo y luchará para eliminar el odio y la destrucción de la tierra. Y dará un inicio a un mundo de amor y paz, hermandad y armonía. Eso como interesante de lo femenino. El poder femenino, hablamos de esto. Y ese momento es ahora. Según muchas... Opa. Claro, nosotros hemos estado hablando... Es lo que hablaba nuestro columnista. Claro, hemos estado hablando hace mucho tiempo. Por eso yo también tengo una cinta de color violeta en mis brazos, en mi mano. Que me prometiste una y nunca la trajiste. Sí, sí, te la tengo que traer. Que tiene que ver con que ahora, desde el 2013 hacia adelante, lo que habían pronosticado los mayas como la era de luz, tiene que ver también con la era de lo femenino. La era de la creación, la era de esto, del amor y de no el odio. Todo lo que venía antes, como lo que representa al hombre y a la mujer. A la mujer es capaz de tener sobre su vientre un niño. Tiene esa capacidad biológica, digamos, y eso le da la capacidad de la creación. Bien, eso ahí. Es lo interesante. O sea que es un año como súper... De aprendizaje y de crear y de, creo que, menos racional y más de emoción. La mujer es muy emotiva y lo sabemos, ¿no? Eso. Sí. Sí, sí. Y vos también hoy estás como así este año, ¿no? Pero no vamos a hablar de cosas íntimas. Es por esto. Claro. Es por esto, totalmente. Estoy seguro que es eso. Y debe ser por la luna también, no, no sé. Eso para cuando venga el nuestro columnista estrella. Y la luna ahí tiene su poder femenino también, así que pensándolo desde... Hay un montón. ¿Cómo de su poder femenino? Contadas. ¿Podés profundizar al respecto? No, hay una leyenda mapuche que cuenta que... Mirá, tenías un montón de cosas para contar. Y bueno, hay una leyenda mapuche que cuenta que la historia entre la luna y el sol. La luna como poder femenino, se le dice Alén, se llama Alén en mapuche, y el sol Antú, como... Sí. Como hombre. Dicen que de ahí, de esa historia, nace lo que sería el piñón, que es el fruto originario del sector de la Araucanía, de los mapuches. El piñón es una frutita del sur que se hace harina, se hace un montón de cosas. La historia cuenta que, bueno, Antú y Alén eran parejas y un día se tuvieron que separar, y esa separación hizo que uno salga desde el oeste y que nunca se encuentren. Y el llanto de la mujer representa, digamos, el piñón que cae. Mirá. También tiene que ver con el lago Aluminé y un montón de historias que es. De si tus alguno pagos. Conoce el lago Aluminé, sí, de mis pagos, el lago Aluminé tiene que ver con el llanto de la luna. Es una leyenda que se cuenta por ahí. Bueno, cuando nos invites a Aluminé. Y están todos invitados, yo no tengo que invitar a Aluminé. Bueno, Aluminé. En invierno no, porque hace mucho frío. Sí, pero y en una verano primavera. A veces también hace mucho frío. Sí, sí, sí, ¿no? Hace frío. Ya fue. Como que sí, bastante frío. ¿Qué más teníamos? Bueno, en ese sentido te quería contar también un poco cuál es el muchas veces el rol que tiene la mujer en los pueblos originarios, que tiene mucho esto lo que sería la machi, que se dice la bruja o la curandera. Ajá. Machi significa bruja, curandera, que es la... Y también forma parte de la que posee los saberes. Más viejas son las que poseen los saberes. Y esta machi que tiene que ver con la conexión con la naturaleza, digamos, en sinceridad, como que la mujer también tiene esa conexión mucho más fluida. El hombre, bien, por todo lo que hemos construido, por la hombría que se ha construido, tenemos una caparazón que no nos deja fluir nuestra parte femenina. Creo que todos y todas estamos construidos una parte femenina y una parte masculina, y esa parte femenina nosotros muchas veces la escondemos. Bien, mira. O nos la hacen esconder, lo que sería el sistema patriarcal. Interesante. Interesante, ¿no? Muy interesante. Y creo que tenías, pasando un poquito, ¿no?, a otro tema, que a vos te encanta igual, para reírte, me parece. Como el lado un poco más bizarro de esto, sí, de la... Tengo eso y me encanta, te lo voy a femenidad. Que voy a decir lo mismo que dijimos el programa anterior. Nos reímos porque lo consideramos algo que no es un sinsentido, porque para mucha gente lamentablemente sí tiene sentido, pero bueno. Por ciertas convicciones que tenemos, nos permitimos reírnos de esto. Sí, porque es absurdo, me parece que... Sí, claro, me gustó el término. Las cosas, ¿cómo lo plantea? No tiene un argumento sólido. Por eso nos reímos. Esto, ¿se acuerdan que nosotros la vez anterior hablamos de la Iglesia Nueva Era? Bueno, vuelvo a retomar y vuelvo a sacar algo que me dio mucha gracia. A ver. Pero ahora tiene que ver cómo darse cuenta que mi hija es lesbiana. Oh. Hablando de la mujer, ¿cómo me puedo dar cuenta que mi hija es lesbiana? ¿Querés que te cuente cómo? Bueno. Dice, una preguntita. Dice, ¿qué tan a menudo envía o recibe mensaje de texto? Ahí ya te das cuenta que es lesbiana. Dice, las lesbianas son conocidas por utilizar este medio para comunicarse entre ellas y de ese modo evitar que otro escuchen sus charlas calientes sobre sexo. O sea que las lesbianas... Eso, pará, yo te voy a decir una sola cosa. Eso hay que ver quién lo escribe, porque de una iglesia no escriben esos términos. Sí, es una iglesia conservadora, cristianos conservadores. Sí, cristianos conservadores. Esa es la iglesia. A ver, dice, qué mal. Tiró para más, no mucho, porque viste... Este medio también le permite hacerse pasar por hombres cuando algún padre preocupado intercepta la comunicación. No tienen argumentos sólidos. Mirá esta. Esta se la voy a dedicar a mi amiga Ana Inés Goñi, que dice, si ha jugado alguna vez golf. Dice, recientemente ha jugado golf, porque ella juega al golf. Sí. Nada más por eso, dice. El golf es un gran deporte para los hombres, con mucha historia y prestigio. Es por este motivo que las lesbianas feministas han tratado de integrarse y relevar a los hombres en esta disciplina. Una boludez. Al estrena. Golf, pero aparte de última, bueno, sí. No. Pone al mismo nivel las lesbianas como las feministas, o sea, muchas feministas no son lesbianas. Coincidimos que el golf es un deporte de la alta sociedad, claramente, curnia. Pero sí, no tiene nada que ver con ser... No. Otra cosita que es muy interesante para lo que estamos viviendo hoy con todas las tecnologías 2.0, dice, sí. ¿Su cuenta de Facebook está configurada como privada? Eso quiere decir que es lesbiana. Ay, por favor. O sea que somos todas lesbianas. Porque dices, de ser así... O sea, que está todo bien, repetimos, pero es como que, viste, hacen sí concepto. No, tira. De ser así, dice, lo más probable es que ella esté tratando de esconder su lesbianismo sobre sus padres. Una mentira. Sí. ¿Y vos viste alguna vez a Helen? El show de Helen, de es una rubia que es lesbiana también. Que sí, lucha... es como el Marley. No, porque es más famosa que Marley de acá. Sí, es una que es tipo, pero hace tipo lo que llama monólogos, talk shows. Sí, talk claro, shows, sí. Claro, claro. Que la gente opina y hace preguntas y se hace la graciosa. Bueno, dice, si ves eso, sos lesbiana. O sea, porque si ves, ella es lesbiana. Claro, no tiene nada que ver, no tiene conexión. Y bueno, ¿querés que te cuente alguna más? Contame solamente un par más y si querés pasamos a otro ámbito. Dice, de este tema. Asiste u organiza lo que serían las pijamadas o las, ¿cómo se dicen? Nosotros en mi época le decíamos pijama party, ahora se argentinizó y se dice una pijamada, claro, con lo cual es mejor. Los pijamas party, dice. Las chicas cristianas buenas socializan entre ellas en la iglesia porque saben bien que si comparten la cama con otras chicas en ropa interior, la tentación bajo las sábanas puede ser demasiado fuerte. Oh. Imagínate cómo llega hasta esto. Sí, sí, no sé. Y otra y la última que te voy a tirar es, ¿le gusta Lady Gaga? Si le gusta Lady Gaga, lo que plantea es que la mujer es lesbiana. Buah, sí. Tengo un par más, pero no son tan interesantes. No, estábamos por ahí. Y nos habías dicho, para cambiar de nuevo de tema, uy, las fotos que hay aparte. Uy, sí, viste. En esa página, por favor. Algo de una periodista. Pará, sí, ya te vas cuento. A te maté ahí con la... No, ahí. Sí, lo tengo acá. Te cuento que la primera periodista de América fue Margaret Fuller, como mujer importante. Margaret Fuller pasó a la historia del periodismo americano por haber sido la primera mujer en conseguir un contrato en una redacción de un periodístico. Mirá vos. Y esto fue en el año 1827. Wow, hace un montón. ¿Cómo se llama? Margaret Fuller. Margaret Fuller. Fuller. Sí. ¿De dónde era Margaret? Margaret. Y recontra inglesa, ¿no? Sí, sí, sí. O... No, Margaret era, ya te digo dónde era. Era de Cambridge, Shepherd, de Massachusetts, de Estados Unidos. De Massachusetts. En Cambridge, sí. La Universidad de Cambridge. Eso o Massachusetts es otra. Te quería contar como interesante que también tiene que relación. Evita fue una de las que fundó la radio, digamos. La Fundación Radial. Mira, que... de repente, como que viste, articulamos, como siempre decimos, todo tiene que ver con todo y articulamos periodismo, mujeres. Acá hay mujeres comunicadoras. Me parece que es el programa, además, el que nos lleva. De Goyenecha Tarantino lleva a que haya una conexión a veces de todo lo que charlamos. Exactamente. Che, voy a repetir porque ya tenemos participantes de este sorteo. Gillespie y Suena Compás el viernes a las 21:30 en el Teatro Bar 43 entre 6 y 7. Pongan me gusta en el Facebook de la radio, en nuestros Facebook personales, si son amigos nuestros en Facebook o amigas. Está buenísimo, che, esto acá. Y ya hay participantes, así que yo diría que no cuelguen, que no duerman, porque se sortea. La gente de Campana capaz que llega un poco tarde. Sí, pero bueno, la próxima tratamos de hacer ahí algo para más adelante, cosa que participen todos. ¿Te parece escuchar otro tema? Sí. Porque la gente de Si los Monstruos ya está acá, ¿viste? Y va a estar bueno ir preparando toda la movida y demás. Vamos a escuchar a Sui Generis, El Tuerto y los Ciegos. Dos y... Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver. Aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra. Sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y I'm

depende del momento. Ta, che, ¿cuánto hace que tocan? Va, ya son como amigos de Olga, amigos y amigas. Tocaron un par de veces acá. Tuvimos como una especie de origen. Ajá. Acá mismo en el Olga. Mira. Nos encontramos como un, si fuese un origen, no de los Mostri. Después fue mutando y terminó en esto. Nos encontramos tocando una vez acá, directamente en un escenario, el S y yo. Y bueno, ahí empezó a surgir un hermanismo musical. El Coqui vivía con el Santi, el bajista, en la misma casa, así que bueno, ahí, de ahí nació todo. Después, bueno, primero tuvimos una banda que se llamaba Artesanos de Sueños. Ajá. Y después mutó a ese y los Mostris, y ahora somos los Mostris. Sí. Somos cinco. Vamos a empezar todo nuevo, por favor. ¿Te acuerdas que tocó una banda? Bueno, ahora mutó. Bien. Los Mostris están en Radionauta. En Radionauta nunca tocaron. No, no. Estuvimos invitados en algún programa para promocionar alguna fecha que hemos tocado con el Olga, pero no tocando. Bueno, bien. Están debutando. Sí. Buenísimo. Che, y bueno, las fechas las vamos a decir un poco más adelante. Así bueno, que queda como bien grabada. ¿Van a tocar un par de temitas? Sí, vamos a tocar unos temas. ¿Quieren tocar uno ahora? Vamos a arrancar con un temita del Príncipe que se llama Pensamiento Caracol, dedicado para Alfredo. Y acá nuestro operador dice ahí que le gusta el tema, mirá. Buenísimo. Buenísimo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaba por esta tierra mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por eso vive sufriendo. Brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, tené cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales, son iguales. Piro, muchas gracias. Envidia, ese tema puede ser que está girando una grabación acá en el Olga. Sí, sí, puede ser. Sí. Está. De la semana pasada. Porque lo tocamos el fin de semana pasado acá y se grabó un videito y que ya está en las redes sociales. Sí, por YouTube. Comento, sí. Bien, bien ahí. Che, y si lo quiere escuchar la gente, sí. que lo está escuchando hoy por primera vez, ¿cómo hace? ¿Dónde tienen los temas? ¿Cómo y, puede hacer? Bueno, tenemos esa partecita, es como que está, hay una partecita filmada del de Pensamiento de Caracol en YouTube. Y bueno, estamos en pos de grabar un demo. Ah, bien ahí. Este, próximamente tendrá el material. Y ahora YouTube, digamos. YouTube, los sí. Mostris YouTube. Sí. Los Mostris, Pensamiento de Caracol, no sé. Temas en general, digo sí. yo. Más bien, sí. también todo ahí. Bien. Sí, en vivo nos pueden ver. Claro. Ah, sí, total. Bueno, dale. Tírenle, después repiten el fecha, sábado. El sábado tocamos. El, bien, ¿dónde? Acá atrás, en el escudo. Que el otro día decíamos que si quieren saltar la pared de Olga, llegan sí, al escudo. Sí, sí, no quieren pagar entrada. Claro. ¿Quieren escapar? Si quieren escapar también. Este, sí, va a haber una obra de teatro que se llama Santiago. Hubo encadenado. Repetir ahí. Hubo encadenado. Bien. Y después hay fiesta. Hay entradas a 30 pesos. Uh-huh. Este, obra de teatro, música en vivo y fiesta. Bien. ¿A qué hora? Más Fernet. Yo te iba a decir, no quise tirar porque yo vi que decía más Fernet. No lo más quise Fernet tirar porque. Es una ganga. Sí. Llame ya. Che, y para la gente de Goyenecha y descuento, bueno, después lo charlamos. No importa. Después lo charlamos. Che, ¿a qué hora dijiste? ¿O no a dijiste? Partir de las 10 horas. A partir de las 10 en 22. El escudo. Obra de teatro, música, Fernet. Y pachanga. Y pachanga, buenísimo. Sí. Este tema y muchos más, como viste. Sí, sí, sí, sí. sí. Vamos a un separador cortito y seguimos con más música, ¿no? Dale. Lo que hago yo no vale nada. ¿Pero cómo no vale nada, Homero? ¿Yo cómo me siento? Total, lo pago con la vida. Ah. Música. Texto. Medicina natural. Mística. Historia. Mucha. De Goyenecha Tarantino. A eso de las 10 de la noche. Por Radio Nauta. 106.3. Se puede cumplir. La, la, la, la. Si está bien dirigido, se puede cumplir. La, la, la, la. Hay caídas, tropezones y choques. Y cada cosa nos enseña algo. Oh, oh, oh. Me lleva a sentir el viento y olvidar el tiempo. No quiero grandes premios, ni mansiones, ni un mundo de cristal. Quiero percibir lo que sucede alrededor. Leri, nerere, leri, le. Sopla el viento, aleteo de palomas, movimiento de hojas, el sol en el cielo, alguna voz de Inde. Sopla el viento, aleteo de palomas, movimiento de hojas, el sol en el cielo, alguna voz naranjaría. Lere nere, giri naranine, te te te, ra ke te ke te ke, ri ke ke ke. Lere lere, lere lere. Pensa lo que querés, entenderé. Para el tiempo y hace lo que querés, entenderé. No existen grandes leyes, solo disminuir la velocidad con que andamos. Nos tropezamos, nos olvidamos de lo que queremos por andar muy rápido. Para el tiempo y pensar lo que querés. Y hace lo que querés, disfrútalo. Rira donde donde. Suenan Ness y los Mostri en realidad, porque habían mutado los Mostri en De Goyenechea Tarantino. Yo quiero decir la dirección del escudo, porque no lo han dicho, así la gente sabe dónde tiene que ir, que es 10 entre 60 y 61, número 1373, dijimos atrás del Olga, pero quería también para que la gente sepa dónde va. Yo vengo a hacer la pregunta incisiva de la noche, que es una pregunta compleja y difícil. Para la gente que es músico. ¿Es una cuestión matemática? No. Va por ahí, porque es una pregunta compleja. Sí. La pregunta es, para usted, ¿qué es la música? O para vos en personal y para él. Es una pregunta que hay que pensarla un poco. Bueno. ¿Qué representa la música en vos? Porque, te cuento por qué. Porque nosotros tenemos tópicos, siempre hablamos de alguna cosa, y hoy el tema al cual vamos a profundizar es la música. Y ya que están acá, perfecto, les queríamos preguntar, ¿qué es para ustedes? Bien. ¿Tengo tiempo para pensarlo? ¿Te lo puedo decir mañana? Por eso te dije que... ¿La puedes anotar en un papelito y dejármela ahí? Yo puedo tirar algo como para dejarlos pensar. Que si quieren escuchar de nuevo al programa y a los Mostris, lo pueden hacer por radionautafm.wordpress.com y en campana, que pueden llegar a ir a campana, chicos. fmlatrinchera.com.ar, fmlatrinchera.blogspot.com, el viernes a las 16 horas. Pueden escuchar de nuevo el programa y bueno, nada, disfrutar. Y ya que lo dejamos pensando, estaría bueno si no... Pueden esbozar una pequeña respuesta porque es muy compleja, digámoslo. Perfecto. Bueno, no, más yo que siempre nada... interrumpo. Más que nada la música, bueno, un medio de manifestación, ¿no? Como que... Nada, bueno, manifestarse mediante el arte, poder nombrar de forma bonita o de forma no bonita también, ¿no? En muchas ocasiones, cuestiones sociales, cuestiones naturales, cuestiones que tengan que ver con la vida, con la naturaleza, con el universo. Más que nada las temáticas, por ejemplo, de los monstruos son medianamente por ahí, cuestiones sociales, ambientales, también como utópicas por momentos, ¿no? De quizá una sociedad igualitaria, que no es utópica, sino que se construye también. Y más que nada eso, es un arma y una herramienta, ¿no? Para poder, teniendo, si se quiere, una ideología, algo, como una especie de lucha y también de comunión entre las gentes y... Más que nada eso. Y en tu cotidianidad, digamos, ¿cuánto está la música? Creo que también todo el tiempo, digamos. ¿Ensayas mucho? ¿La guitarra estás, o sea, la guitarra está ahí al lado de una silla? No sé cómo es. Sí, perdón que te salté la pregunta, pero... Dale. Justamente quizás tiene que ver con lo cotidiano, que la música es una liberación. Es decir, que nos sirve a nosotros para volcar todos... todas las situaciones interiores que nos tocan la vida, digamos. Y bueno, sí, ensayamos. No, sí, se nota. No, ensayamos en grupo y después, bueno, cada uno particularmente también tiene su dedicación con el instrumento y con la música, ¿no? Claro, claro, sí. Tenemos charlas de grupo. Sí, siempre los grupos se construyen. Nos pegamos un poquito. Se construyen así. Y otra pregunta que viene al caso, digamos, ¿tienen así algún referente en la música? ¿De dónde sacan para construir esto que hacen? Sus musas, digamos. Claro, y hay varias cosas. Hay una mezcla importante. Claro, hay por ahí cositas de Brasil, que por ejemplo ahora no vamos a tocar nada de Brasil, pero tenemos muchas versiones de temas brasileros, cantamos en portugués. Quizás después podamos tocar alguna en portugués. Sí, para sí. Para cerrar, ponele. Después, bueno, El Príncipe. Cosas de la música acústica. Bueno, la música latinoamericana. En cuanto al ritmo. El Flaco Spinetta. Bueno, es inevitable El Flaco. Sí, más o menos por ahí pasa la movida. Y después, estilísticamente, se va moviendo como... sectores folclóricos, con sonidos rockeros también por momentos, como más que nada eso, ¿no? Claro, como... por ahí el rock es como lo más primitivo, digamos, que sea, de mi lado, Los Redondos, ponerle todo. Como una especie de campesino ya urbanizado, con, ¿no? Como esa onda sería. Con guitarra eléctrica y comunicados. Bueno, los queremos seguir escuchando. Si tienen algún otro tema, estaría buenísimo que nos regalen y nos compartan. Yo antes otra pregunta, mega pesadita. Las figuras femeninas, ¿cómo llegaron? Porque nos contaron cómo se conocieron ustedes. Pero es que es muy importante, aparte. Son todos los conocimientos, me parece, que se fueron dando, fueron muy espontáneos, así. Como Nati Ponele se incorporó con el S va a contar la historia. Bueno, la Nati la conocí en un lugar que fuimos a ver a un músico y nos conocimos así como de casualidad, digamos. Y che, ¿y vos tenés una banda? Ay, a nosotros estaría recopado que si vos tocas las teclas, que toques con nosotros. Ay, bueno, dale. Así como, bueno, dale. Como de quien dice, bueno, vamos a tomar un mate. Y si la pregunta también va como incorporado, no somos machistas los monstruos para nada. Por eso es muy natural que haya una mujer en la banda. Todos también tenemos otras bandas y compartimos la música. Y otras mujeres. Desde... también. ¿Y la muchacha? Y Ana, bueno, es amiga de Nati. Está recién llegadita de Ecuador y la estamos incorporando. Fresca como una lechuga. Y una voz increíble. Impresionante, impresionante. Es de Dios. Ponele, es una expresión del Ecuador. De una. Che, ¿quieren tocar ahora? ¿Quieren descansar un ratito? Eso lo dejamos a disposición porque son las estrellas. Podemos hacer un temita más y después, si quieren, algo brasilerito como para cerrar. Bueno, un temita más, descansamos un rato. Dale, perfecto. Buenísimo. Este tema está dedicado especialmente a Eve. A mí. Bueno, el tiempo corre, por eso ahora vamos a hacer un tema que se llama Los Límites. Posibilidades, hasta dónde estar seguros de algo. Si tan solo existen algunas variables más probables que otras, ¿cuán larga es tu lengua? ¿Cuánto dura una charla? ¿Y cuánto trabajan las manos? Quizás todo se cure con amor. Quizás tu espejo tenga algo que decirte. Puede ser que la alegría nos una más, que puedas mirarnos sin maldad, que puedas hablar sin miedo a quedar mal. Hay remedios contra la maldad, el egoísmo, la ceguera, la terquedad, el hambre y la miseria mental. Puede uno mirarse por dentro. Puede uno mirarse por dentro, no mirarse. Puede uno mirarse por dentro. Quedando cortos, limitándonos, destruyéndonos, depredando nuestro medio sin pensar y pensando también. Somos maravillosos, materializamos aquello que pensamos, tenemos la capacidad de saber qué hacemos acá y a costa de qué. Pero existen muchas posibilidades. ¿Hasta dónde llega tu seguridad? Tan solo hay variables, ¿cuál es la verdad? Si tan solo el dialogar nos queda. De otra banda, como para ir a relajar un poquito, dale. De Lía Cruzet a Steven Spielberg. De Ronaldinho a Tete Scustarov. De Moyo a Mambrú. De Sandro a Sócrates. De Maradona a Mick Jagger. De Eddie Vedder a Mercedes Sosa. Del pasto verde a un rascacielos. Del asado al veganismo. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. En De Goyeneche a Tarantino con la gente, porque ya no son los muchachos, porque hay muchachas, lo cual es muy lindo, de los Mostris, que se están refrescando un poquito, que se lo merecen. Estaría bueno que mientras se refrescan nos cuenten las fechas, repitan la del sábado y las fechas que tienen de acá hasta donde tengan fechas. Bien, sábado 22 horas, el escudo Centro Cultural, 13 de junio, Casa Brava. 14 de junio. Pará, te paro. Casa Brava, ¿dónde queda? Casa, ¿dónde está la Casa Brava? 59 y 12. No. No, 4 y no sé. Bueno, busquen en Casa Facebook. Brava, la plata busquen y... en Facebook que está. Dale, de una. Y el 14 de junio en la Facultad de Informática por la juntada por el software libre. Software libre. Bien. Y entonces. Y en julio también. Y en julio en el Rey Lagarto. Domingos alterados. Domingos alterados. La gente del teatro. Sí. ¿Está? Bien. Y mañana es 10-60-61, número 1373. La entrada anticipada son 30 pesos. 30 pesos, va a haber una hora de teatro. Vamos a tocar nosotros. Viene con un fernet incluido y con fiesta. Buenísimo. Te hacemos la fiesta. Me parece muy bien. Che, ¿quieren hacer otro temita? Hermoso el tema que pasó hoy. Repito que me encanta. Bueno, gracias. ¿Y tocan otro temita? Sí. Perfección. Vamos para seguir con un temita de Maluma, Galeáns, Sambiña Bomb. Sambiña Bomb, eis que te trae de volta. Quer só tocar e logo você quer dançar. Meu coração já cansou de tanto choro derramar e pede volta pra gente sambar. Sambinha bom, eis que tem pouca nota. Quer só tocar e logo você quer dançar. Meu coração já cansou de tanto choro derramar e pede volta pra gente sambar. Eu quero ficar com você. Eu quero engrudar em você. Eu quero me botar em você. Quero virar sua pele. Quero fazer uma capa. Quero tirar sua roupa. Traz de volta. que só tocar e logo você quer dançar. Meu coração já cansou de tanto charme derramar, implora, volta pra gente sambar. Eu quero ficar com você. Eu quero engrudar em você. Eu quero me bordar em você. Quero virar sua pele. Quero fazer uma capa. Quero tirar sua roupa. Empezar a abrir los micrófonos de atrás del vidrio para que se escuche más aplauso, ¿no? Pero hay más gente acá escuchando, vale aclarar. Che, suena muy bien, les debo decir. Y muchas gracias por haber venido, además. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Y por ahí tendría que haber como un efecto. A ver. Que de aplausos. Tengo miedo. ¿Viste? Sí, ya, pero no. Los efectos en radio no quedan bien igual. En general no quedan bien, los hemos probado alguna que otra vez. Che, bueno, entonces queda hecha la invitación para mañana en el escudo. No, mañana no. No vayan a ningún lado. El sábado. El sábado en el escudo, 10, 60 y 61. Sí, señores. Y bueno, capaz se repita la visita algún día. Estaría bueno. Sí, muchas gracias. Bueno, vale aclarar también que esto son versiones acústicas, que la gente se va a encontrar con otra cosa el sábado, digamos, toda la formación completa de la banda. Ah, teclas, acordeón y rock. Y poquito y mucho más. Rock. Buenísimo. Bueno, de nuevo, agradezco. Porque la verdad que hace poquito que traemos bandas, es la segunda, aunque Seba no se acordaba la primera, es la segunda banda que trajimos. Si tienen algo más, si no, como ustedes gusten. No sé, no, que la gente se quede así esperando para el sábado. ¿Tú ganas? ¿Tu brazo? ¿Hacemos tu brazo? Bueno. Levantamos un poquito. Bueno, vamos a hacer un temita. Dedicado a las madres. Bueno, bien ahí. ¿Era real? Sí. La letra la escribí pensando en mi mamá. Bueno. Sos una niña linda de pelo largo, pero te escondes detrás de tus ideas de mala gana. Te siento ver el mundo con desprecio. No hay culpa, quiero verte feliz. Ya no quiero verte triste ni enfurecida. Quisiera verte bailar con Mato Grosso, porque ¿qué más da si el pasado y el futuro no existen? Gnerende. Lera valerenle fa fa fa. No te escondas, perdés el brillo y la verdad de tus ojos. No te escondas, porque ya sabemos que hay una chica riendo porque sí. Recordar cómo lo hacíamos. Te siento ver el mundo con desprecio. No hay culpa, quiero verte feliz. Bella magnolia, tus pétalos son suaves melodías en mi corazón. De la valer el fanfan. De por qué, ¿qué más da si el pasado y el futuro no existen? Grandende. Lira valer en le fontifa. No te escondas, es brillo y la verdad de tus ojos, no te escondas, porque ya sabemos que hay una chica riendo porque sí. Turburienta tum tum tum tire, turburienta tum tum tum tire, turburienta tum tum tum tire, turburienta tum tum tum tire, turburienta tum tum tum tum tire, turburienta tum tum tum tum tum. Muchas gracias, chicos, chicas. Somos agradecidos de que estén acá. Esperamos. Muchas gracias a ustedes. Que gracias. Compartan su música con nosotros. ¡Viva la radio! Radio Nauta, carajo. Exactamente igual hace, no sé, tal vez 100 años atrás. De Goyeneche a Tarantino. Entonces, lo que escuchamos ahora en las pocas cantoras que están vigentes actualmente, es algo que podríamos escuchar exactamente igual hace, no sé, tal vez 100 años atrás. ¿Y sentís que es una tradición que va a perdurar o es algo que está como desapareciendo? Y es algo que está desapareciendo. Esa fue un poco la urgencia nuestra o mi interés de documentarlo, de grabarlo, porque bueno, uno ve que algo está por perderse, que nunca se habían hecho registros sonoros, decimos, bueno, esto se va a perder, nunca va, no va a quedar testimonio. Desde una visión romántica, bueno, es como que nos gustaría que esto perdurara, pero hay algo concreto, y el indicador de que la tradición se pierde es que las hijas y nietas de las cantoras actuales no cantan. La única forma en que esto tuviera posibilidades de perdurar sería que niñas o adolescentes se empezaran a interesar y les pidieran a sus madres, a sus abuelas, que les enseñaran este tipo de canto. Me llega la aurora. Hasta las 12. Seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Y cada sonido, cada ejecución que se hace del kulchún, es el latido de cada ser, digamos, del mundo natural y sobrenaturales. Y seguimos unos minutitos más en De Goyeneche a Tarantino. Una noche muy linda con música en vivo. Estuvieron los Mostris. Y escuchábamos recién el Kulchún. Que vos lo decís lindo. El Kulchún. Kulchún. Kulchún, sí. Hablamos hoy en editorial incluso y a lo largo del programa fuimos mechando no solo de la mujer, sino también de la música. Sí, sí, sí. Como la relación, eso. Tuvimos una banda en vivo, me parece que ahí ya es donde se genera esa conexión musical también, que ahí un poco hablaban, un poco esbozaban lo que es la música para los chicos de los chicos y las chicas de los Mostris. Así es. Que estuvo bueno. No sé si vamos a empezar vamos a profundizar hoy, porque me parece que estaría bueno ya arrancar la semana que viene con ese tema. Sí, ya nos queda poquito tiempo. Lo que sí quiero repetir, porque hoy tenemos un despliegue de papeles, papelitos, hasta de billetes sobre la mesa, lo cual no suele pasar. Dos cosas. Por un lado, hay gente que está participando de el sorteo por las entradas para Gillespie. Sí. Este viernes en el... Acá está el papel. Gillespie suena con paz a las 21:30 en el Teatro Bar, 43 entre 6 y 7. Una entrada que podríamos decir que es accesible, pero más o menos. Viste que uno... Capaz sí. Que la gente cobró, capaz que no. Así que bueno, yo les diría que tienen un par de minutos apenas para seguir participando. Y si no, ya la sorteamos. Y por otro lado, para que la gente que le gusta la música platense, tirate el chivito. Mañana, 8 de mayo. Ah, mañana, 8 de mayo. Claro. En realidad 8 de mayo, 22 horas, estaría Mansa Locura, que nos dejó el bajista de la banda anterior. Facundo, que nos dejó, que tocan con la Emporio Tropical. ¿Dónde queda? ¿Dónde tocan? Es en calle 51 entre 4 y 5, el Rincón de los Amigos. Que la Emporio está todos los jueves, toca la Mansa, se arma una festichola, te digo. Sí, con la Mansa está asegurado y con la Emporio también está asegurado la festichola. A pleno. ¿Y te puedo tirar otra fecha? Que tirame. Me parece que está buena. Tírate un paso, Seba. Sí. Este sábado 10 está la Peña del Olga desde las 20 horas en 63-11, que es el Olga Vázquez. Va a haber taller de folclore, grupo de danzas, Buen Augurio, Toby Villa y la típica del Cosmos, y Fede Toledo y Pato Molina, como los, no sé si cierran, pero acá está como los artistas principales. Que vale decir que la última Peña del Olga explotó. Claro, fue el miércoles pasado, después del programa, justamente nos quedamos chacarereando un poquito. Sí, yo me quedé un poquito, muy poquito, pero yo un poquito. Vos seguramente te quedaste bailando ahí unas danzas. Pero muy divertida, la verdad que mucha gente, el Olga 60, 10 y 11 explotó. La verdad que estuvo bueno, estuvo divertido, así que bueno, queda la invitación entonces para el sábado este, que es sábado 10, desde las 20 horas, tempranito arranca. Bien, sí, temprano, porque está la clase, ahí va a haber taller de folclore. Claro. Hay un taller, que el taller se da en realidad los domingos a las 19 horas. Bueno, va a estar ahora este sábado. Bien. Bueno, che, la verdad, Seba, que hemos tenido un programa hermoso, que hayas estado todo el programa, que no te agarraron para ser testigo. Hermoso que no me hayan agarrado para claro. Ser testigo, mejor. Claro. El programa viene después. Sí. El programa siempre es como una consecuencia de lo que ha pasado la semana pasada. Volvió Pana. Que ella, viste, como que irradia luz y serenidad. Mira, sí, sí. ¿No? Te relaja, Panita. Es un foco. Es un foco de 20 watts. No, mentira. No. Y por otro lado está Germán. Germán Gómez, que es nuestro operador. Sería el Manos Mágicas. No sé si es Manos Mágicas, pero... No, ¿qué era Manos Mágicas? No sé. Pero me suena... Ah, Manos Mágicas era lo de un par de publicidades y demás. Che, vamos a ir al último tema de la noche para terminar medio arriba, que obviamente lo pusieron Pana y Germán, Naturaleza Sangre de Fito. No lo... Estabas allí, nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Naturaleza, sangre, naturaleza, sangre, naturaleza. Fuimos hechos para vivir, fuimos hechos para mentir. Y tu amor te salva. Traté de salir, haré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó. La rabia también, la lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza, sangre, naturaleza, sangre, naturaleza. Fuimos hechos para huir, fuimos hechos para fingir. Y tu amor te salva. Es preciso volver. En algún lugar estábamos perdidos en la playa del mar que nos unió. Es preciso volver a empezar. En algún lugar estábamos perdidos en la playa devorándonos. Bueno, y así pasó Fito con Naturaleza Sangre, temazo, temón. Sí, no sé, la verdad que temilla, no lo escuché. Temilla, te tiro todos los sinónimos. ¿Cómo no lo escuché? Ay, Sebastián, la verdad, yo mirá. Soy anti-Fito Páez, así que quería que te diga. Bueno, tema del día, ¿por qué ser anti-Fito? ¿Eh? ¿Por qué ser anti-Fito? Puede ser un tema del día. Porque tengo ganas, hoy tengo ganas de ser anti-Fito y me digo por eso, no sé. Está bien. No sé. Che, escúchame. Bueno, ya es la hora. Feliz Navidad, son las 12. No, casi. Mirá cuando. No, no vamos a estar acá un 24. No, imposible. Capaz que en algún momento. Sí. Sí. Comiendo mantecol. Sí, puede ser. Bueno, sorteo de Gillespie. Hay dos ganadoras de las entradas que las tienen que pasar a buscar por Radionauta en el Olga Vázquez 60, 10 y 11. Y estas personas. Si puede ser mañana a las 8, que vamos a estar nosotros por acá, o que pase a la mañana, porque tenemos que ver cómo le entregamos la entrada. Bueno, bien. Virginia Cáneva, Vir, un beso enorme, compañera comunicadora, conocida, que nos escucha. Y por otro lado, Silvana Fasolari, otra compañera que anduvo viajando por Latinoamérica, así que tiene un montón para contar, que de hecho... podríamos un día traerla para que cuente sus experiencias latinoamericanas. Sí, además tiene muy buena voz. Y no me voy a olvidar de decir esto, porque ya me lo dijeron un montón de veces. Además que nació Evita y nació... No sé quién más nació y todo lo que dijimos. Un día como hoy nacía un programa que se llamó La Sobremesa de Chaplin, el cual dejó grandes exponentes en esta radio. A ver. Sé si gran exponente, la humildad, ¿viste? Sí, sí, la humildad sí. De los pibes, ¿no? El autobombo. No sé, nació ahí la sobremesa de Chaplin, la cual fue un... Bueno, lo tenía Germán, a mí, al Facundo Pera, un montón de gente que... Lo que tenía que yo decir, fui co-conductora algún día. Vos fuiste co-conductora. Un par de veces. Pero tenía que decir eso. Bueno, aprovechamos para repetir quiénes ganaron las entradas y ya está. Virginia Cáneva, Silvina Fasolari, vengan a la radio mañana a la mañana o mañana a las... A las 9 de la mañana, que está nuestro productor Germán Gómez. Bien. Y... Es gente igual que trabaja, ¿viste? Tampoco la gente... Sí, sí. Pero bueno, y si no... Nos comunicamos por Facebook y nosotros... Nos comunicamos por Facebook. ¿Viste esto de tener Facebook? Te soluciona a veces las cosas. A veces te la complica. A veces te la soluciona. Pero bueno. Sí, sí. Nos vamos... Bueno, nos despedimos. Una noche más. Una noche más. Excelente. Y una tarde más también, porque cuando salimos en campana salimos en tarde. Exactamente. Así que... Gracias, Juan, por hacernos el aguante atrás del vidrio y la crítica siempre constructiva y duras. Críticas duras, pero constructivas. Pana, Germán, atrás del vidrio. Seba, un gusto como todos los miércoles. Gracias, un gusto. El gusto es mío, en realidad. Nos vamos con un temita de que lo elegí yo otra vez. Yo Bien. Elegí el tema del principio y el tema del final. Estás a pleno. Que se van para arriba. Nos vamos con Monstruo, el Capitán. Nos escuchamos. Cuando estoy solo refrescándome todas las cosas que no pude hacer, quisiera estar en el Chaitén esperando el amanecer, pensando a dónde más voy a faltar después. Cuando proyecto lo que quiero ser, cuando no alcanza a pintar la pared, quisiera hablarle a un holandés y preguntarle por el rey y lamentar aquel mundial con Johan Cruyff. Soy el mismo del 96. Quisiera poder enfermar a un chico de alta sociedad con lo difícil que resulta para él no ser normal. Cuando despierto sin opción a ser un detective de la humanidad, quisiera ser un pensando echarse a descifrar cuánto tarda el tiempo en congelar. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what the fuck's happening? Oh, oh shit, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Y Goyeneche a Tarantino.